escuchar. Listening. Entrante, segundo y guarniciones. Escuche atentamente este léxico gastronómico. Notará que la palabra menú lleva el acento en la primera sílaba y no en la segunda. Menu. Starters. A hot starter. Soup. A cold starter. Prawn cocktail. Meal. Lunch. Dinner. Supper. Brunch. Ahora el plato principal, con carne y pescado, y las diversas guarniciones de verduras. Algunas de estas se expresan en singular, otras en plural. Main course. Entree. Meat. Fish. Vegetables. Peas. Mushrooms. Spinach. He aquí las diferentes formas de llamar, pronunciar y cocinar las patatas, empezando por la diferencia entre el inglés y el americano. Potato. Potato. Fried potatoes. Boiled potatoes. Roast potatoes. Chips. French fries. También en el término tomato se advierte una variación en la pronunciación inglesa y en la americana. Tomato. Tomato. Escuchar. Listening. Entrante, segundo y guarniciones. Escuche atentamente este léxico gastronómico. Notará que la palabra menú lleva el acento en la primera sílaba y no en la segunda. Menu. Starters. A hot starter. Soup. A cold starter. Prawn cocktail. Meal. Lunch. Dinner. Supper. Brunch. Ahora el plato principal, con carne y pescado, y las diversas guarniciones de verduras. Algunas de estas se expresan en singular, otras en plural. Main course. Entree. Meat. Fish. Vegetables. Peas. Mushrooms. Spinach. He aquí las diferentes formas de llamar, pronunciar y cocinar las patatas, empezando por la diferencia entre el inglés y el americano. Potato. Potato. Fried potatoes. Boiled potatoes. Roast potatoes. Chips. French fries. También en el término tomato se advierte una variación en la pronunciación inglesa y en la americana. Tomato. Tomato.